Muy pero que muy buenas tardes a todos. Va a dar comienzo en breves minutos el partido que van a enfrentar Next Level de Counter-Strike 1.6 frente al conjunto de Overgame de Counter-Strike Source. Un partido esperado por muchos, para otros les da igual, seguramente todo el mundo está apostando por Next Level, al igual que otros también lo hacen por Overgame. Un partido que se va a poder vivir aquí en Radio Behind, en este primer mapa de Counter-Strike 1.6 en Nuke, partido organizado por Media Vida, donde también se estaba sorteando una alfombrilla, si no me equivoco, por parte y colaboración de 4Frax. Antes que nada, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, a No Gravity Servers, a Cupad, también a ArenaCero.net y a MediaVida.com por organizar este encuentro. Recordar también que Next Level hace unas escasas horas ha puesto en ese roster, en esa plantilla de este equipo, un nuevo jugador. Recuerden, el señor Furbies baja en Next Level y entra Kairi, exjugador ahora de Redcode. El equipo que va a jugar por parte de Next Level va a ser el teniente coronel Musambani, Neptuno abriendo los mares, Gumi Feldman y el inspector Kairi. Por parte de Overgame va a jugar Gekko contra Christopher, Sweat de Limón, José y Doom. Si no me equivoco, también está Justo. Son 6 jugadores los que forman esta plantilla, pero el quinteto lo veremos a continuación. El segundo mapa que se va a disputar en Inferno va a ser en... el segundo mapa que se va a disputar en Counter-Strike Source va a ser en Inferno. El HLTV lo podéis ver en la página web de MediaVida.com y vamos a ver lo que sucede en directo en este partido, este Zone Match organizado por MediaVida.com. Parece que el partido había dado comienzo. Van de momento 0-3 jugando en este mapa de Nuke. A priori favoritos Next Level, pero todo puede suceder, es el juego de ellos. Overgame lo va a tener muy complicado. Recuerde, estamos hablando del mejor equipo en estos momentos de España en Counter-Strike 1.6. Veremos a ver qué sucede en ese juego de Counter-Strike Source. Ojo que están haciendo agresiva rápido los jugadores de Overgame, tirando HE por rampa. Estaba Feldman, el único jugador de Next Level. Vamos a ver Gumi, que va a intentar adelantar por casa. Está Neptuno aguantando 95 de vida, mirando desde medio hacia Metallica. Feldman intentando atravesar, ojo a la Kairi también desde Sniper, atravesando por todos lados. Recuerden, este es el mapa de papel. Gekko a 58 de vida, aguantando el nexo de terrorista. Todos los jugadores de Overgame atentos a Contract, que adelantan por radio. También lo va a hacer su compañero de equipo Contract y el señor Sweat de Limón. Ojo a Kairi, que se acaba de ser el primero. Atentos porque estaba atravesando. Rápido Feldman ahora matando a Contract. Lo tienen muy complicado para intentar entrar. Están todos en radio, madre mía. Feldman se hace el primero, acaba de matar rápido a José, aguantando, tiene una homo, se hace el segundo. Sin ninguna dificultad va a quedar solo Gekko, que se puede hacer a Feldman, pero finalmente lo atrapa muy bien Gumi. Ronda nuevamente para los jugadores de Next Level. Y Gumi de momento con 5 frags, el jugador más destacado en esta primera parte, jugando a Next Level de Counter Terrorista, jugando el conjunto de Overgame de Counter Strike Source en este juego de 1.6 de terrorista. De momento 4-0 favorable para Next Level. Quinta ronda. Muy complicado, juega contra, tirar una flash por radio, aguantando Gekko por fuera, está solamente contra Daran Radio, aguantando en su nexo de terrorista. Vamos a ver a Doom, que coge el C4, que ahí van por fuera los 4 jugadores de Overgame, Christopher, José, Gekko y Doom, van por fuera a hacer una internada en silencio. Juega Gumi, se va por medio, está aguantando muy bien Neptuno en vigas. Feldman lo hace por rampa. Vamos a ver a Kairi, muy tocada, 24 de vida, contra 83, intentando mirar ahora por radio. Atento porque está entrando el jugador, se da cuenta rápido Feldman, subiendo, ahora Musambani, teniente coronel, matando a Chuck Lemon. Gumi ahora tirando una chara por casa. Madre mía, qué partido más fácil está. Está solventando muy bien el partido Next Level. Ahora Gekko, rápido a Musambani, aguantando rápido el jugador de Bergen. Ahora Gekko, 82 de vida por fuera, rápido José, matando a Kairi. Doom ahora con arte, aguantando, ahora Neptuno está justo abajo en bomba, 3 para 3. Vamos a ver si puede ser la primera ronda por parte de los jugadores de Overgame. José por principal va a tirar una flash ahora por dentro. Está Gumi aguantando. Ojo que Gumi puede matar al jugador, no lo hace, tiene una call, está dentro de casa. Madre mía, está intentando atravesar a los jugadores de Overgame. Gekko ahora va por fuera, se mete, hace una internada por la base, por el nexo de contraterrorista. Rápido José ahora matando a Feldman, modo cero a Gumi. Ya sea el primero, se puede hacer al segundo, lo puede jugar a Gekko rápido al poder sniper, se va a quedar solo Neptuno. Nepturillo, ¿dónde estás? Madre mía, se esconde rápido el jugador, no puede hacerse. A Gekko sí lo hace con José, primera ronda para el conjunto de Bergain. 1-6 de momento en esta primera parte. Me gustaría mandar también un saludo muy grato al señor Rayman, que ha colaborado muchísimo para que estén las TVs a disposición vuestra. También mandar un saludo a todas aquellas personas que nos sigan en el canal de Radio Behind. Recuerden, behind.life! Atentos a Gumi atravesando por fuera. Va Doom Jose y el señor Gekko por fuera. C4 caída en nexo de terrorista. Vamos a ver a la Feldman que va a intentar mirarla por rampa. Hacia radio, Christopher es el que va a atacar. Ojo a la Feldman, tiene una flash. Se la comen los jugadores intentando caer y atravesar. Madre mía, están todos tocados los jugadores de Overgame. Vamos a ver a Christopher, una bomba justo enfrente. Se acaban de comer otra flash. Nadie ve nada al desierto del Sáhara. Vamos a ver si puede adelantar Feldman. Neptuno ahora en viga. Está 97 de vida, muy bien colocado el jugador de Next Level. No va a poder hacer nada. Se hace el primero, vamos a ver si puede hacer el segundo. Madre mía, con esa UCB sacándola rápido. No puede hacer, no se lo puede hacer. Rápido ahora Kairi por fuera, se hace el primero, se puede hacer el segundo. Efectivamente, ojo ahora Gumi rápido matando a contra, haciendo internada rápido por medio, adelantando por el nexo terrorista. Madre mía, Neptuno, ronda para Next Level. Ronda para Next Level sin ninguna dificultad. De momento en esta primera parte, jugando Overgame de terroristas, Next Level jugando de counter terrorista, 1-7 en este mapa de Nuke. Mandar saludos a todos los oyentes que nos escuchan y, cómo no, también agradecer a nuestro técnico de sonido, el señor Payuca. Kairi ahora sube por Sniper, tiene una flash bien colocada hacia medio. Musambani intentando adelantar, madre mía, se hace el primero, se puede hacer al segundo, se puede hacer al tercero, se puede hacer al cuarto y no se puede hacer al quinto porque su compañero de equipo se lo quita el señor Gumi. Y de momento, 1-8 en este mapa de Nuke. Recuerden esta nueva incorporación en el conjunto de Next Level, el señor Kairi, ex militante de Red Code, que ahora forma parte de la fila, se une con el señor teniente coronel Musambani en el ejército, liderando a Next Level. Vamos a ver, Kairi subió en sniper, Musambani fuera. Sabe que los tiene, ojo que está atravesando rápido los jugadores de Next Level. Ojo a Gumi, que va a ser baja por parte de contra. Lo hace Kairi ahora de sniper, ahora intentando entrar contra. Madre mía, Neptuno. Ojo a Neptuno, se hace el segundo Kairi. También van a matando a Gay con muchísimas dificultades para poder entrar los jugadores de Overgame. De contra Stray Source, ojo a José intentando atravesar. A 61 días se va a quedar, es un 4-1. Complicado Neptuno saliendo desde Metallica. Ronda para los jugadores de Next Level. 9-1 de momento, madre mía. 9-1 de momento, veremos a ver lo que sucede en el otro juego, en el juego donde Overgame, especialista en conseguir victorias en estos momentos, el equipo en forma de esa comunidad, jugando frente al mejor equipo también en forma de la comunidad de Counter-Strike 1.6. Jora Feldman tirando una humo, va a tirar una flapa, va a tirar una H también ahora hacia radio, van los jugadores de Overgame por fuera, tiene Double C4. Christopher, Swift de Lemon, adelantando, ojo a Neptuno, subido en viga, madre mía, se puede dar cuenta Kairi. Christopher va por fuera, Neptuno se hace el primero, C4 cae en principal, madre mía, que falla, y ojo a José, vaya atravesada de José a Neptuno, adelantando a Gumi por fuera, se lo va a encontrar sin ningún problema, teniente coronel. Cabe destacar esa atravesada espectacular que acaba de pegar el señor José, jugador de Overgame, nada más y nada menos que a Neptuno. De momento, Gekko con 4 frags liderando Overgame. Hay que decir que es complicado. Yo por lo menos he jugado a la 1.6 y al Counter-Strike Source. Y os lo digo de verdad, es una diferencia. Cuando uno está acostumbrado a jugar al Counter-Strike Source, se pasa a la 1.6, es muy complicado. Todo el mundo sí sabe disparar y demás, pero una cosa es saber disparar y otra cosa es saber dónde hay que darla. Jora contra intentando adelantar por casa, madre mía, José desde fuera, un mano a mano, juega Gekko, acaba de matar rápido a teniente coronel Musambani. Esto es un partido, esto es la emoción, esto es Radio Behind en directo, retransmitiendo el partido que enfrenta a Overgame, enfrenta a Next Level, el showmatch dirigido por Media Vida. Ojo a José rápido matando a Neptuno, es un 3-2 favorable para el conjunto de Overgame. Rápido Feldman, rápido inspector Kairi, matando a José. O sea, ahora 61 días adelantando por casa, se va a quedar solo Doom ahora con Arti, tiene el C4. Ojo a Feldman que se acaba de matar. Y rápido ahora, muy bien, Kairi matando a Doom, adelantando. Ronda nuevamente para los jugadores de Next Level, muchas risas en el 6. No era de esperar el señor Feldman no ha querido seguir más con nosotros. Y qué decir, un partido donde en este mapa lo tiene muy complicado Bergain, y donde Next Level lo tiene todo para ganar. Cabe destacar esa nueva incorporación, Kairi, jugador que también milita en la selección española. Jugará sumando rápido Musambani, rápido Christopher Sock de Leymon, ahora matando a Feldman, aguantando a Dan Rampa. Este jugador que sí conoce muy bien la 1.6, va a tirar una flash por arriba. Madre mía, yo no sé lo que ha hecho el jugador de Bergain. Aguantando a José por fuera, va a entrar. Madre mía, Gekko, que le acaba de propinar rápido ahora el señor Neptuno. Vamos a ver, Gekko, madre mía, cómo está este jugador. ¡Ojo a Gekko! Se acaba de hacer a tres jugadores con Eagle, impresionante. Se va a quedar solo Gumi. Atentos, Boquepa, prepárate. Importantísima esta ronda. Ojo a Gumi, se hace el primero, 98 de vida al jugador de Next Level, intentando adelantar ahora por radio. Madre mía, Dumba, 44, es un 3 para 1. Gekko va a ir por la retaguardia, aguantando a José, 38 de vida. Ojo a Gumi, no se puede dar cuenta, no se da cuenta. Madre mía, lo va a tener muy complicado el jugador de Next Level. Hay un principal, asomando rápido. No puede hacer nada, Gekko se hace al cuarto. Impresionante esta ronda por parte de los jugadores de Bergain. Por parte de los jugadores, no, por parte de Gekko. Madre del amor hermoso. Sacando la Eagle, Lucky Lu, el señor Lucky Lu. Aquí está Gekko con esa Eagle impresionante. Impresionante. Tres head, nada más y nada menos. Vaya bien que tiene el muchacho. Ojo ahora rápido de una asomando por fuera. Se da cuenta de los jugadores de Overgame. Vamos a ver a Neptuno aguantando en medio. Inspector Kairi. Atravesando, típico en él, en sniper, hacia el nexo de terroristas del conjunto de Bergate. Atacan rápido por rampa, ojo ahora Christopher, se hace el primero a Feldman. Neptuno se hace contra, rápido Christopher, rápido Kairi asomando. Importante, también Gumi la cobertura, ahora por medio, Kairi se va por fuera, siguiente vida, aguantando Gekko. Rápido José también, madre mía, es un sin vivir, es un uno para uno, o sea, era Gumi a Gekko. Asomando rápido y ronda para Bergate. Ronda de Gekko nuevamente decidiendo esta tercera ronda que consigue, que se adjudica el equipo de Overgame. Recuerden, juegan al Counter-Strike Source, un partido de exhibición donde enfrentan Next Level de Counter-Strike 1.6 frente a Overgame de Counter-Strike Source. En este mapa de Nuke, de momento, Overgame 3, Next Level 11. Última ronda de la primera parte, haciendo agresivo los jugadores de Overgame. Vamos a ver por qué está intentando atravesar a la Gumi, no puede hacer nada. Dumba acaba de matar al señor Gumi. Vamos a ver Neptuno atravesando, perdón, adelantando ahora por casa. Tiene que ir al C4, se da cuenta el jugador de Next Level. Atentos a lo que sucede. Se hace el primero sin ningún problema, sube rápido por fuera, ojo a Feldman aguantando. Se hace a contra Kairi, inspector Kairi de sniper mirando a principal, teniente coronel dirigiendo el mando del juego. Vamos a ver a Swig de Lemon, no puede hacer nada, Kairi acaba de matar a Christopher. Vamos a ver al señor Gekko, a ver lo que puede hacer, va por fuera, aguantando en su nexo, Neptuno rápido matando a José, se va a quedar solo Gekko y ronda. Que consigue Next Level, de momento en esta primera parte, Next Level 12, el conjunto de Overgame 3. Veremos a ver qué sucede en la segunda parte, donde los jugadores de Next Level jugarán de terroristas, Overgame jugará de contraterroristas. Bueno, yo de aquí hago un llamamiento. Boquepa, en serio, te lo digo de verdad, lo que ha hecho Gekko ha sido muy bonito. Para dar comienzo la segunda parte de este partido, veremos a ver qué sucede. Next Level jugando de terroristas, el ataque importante, el C4 que lo lleva teniente coronel, van a entrar por casa. Vamos a ver a Christopher Shock de Lemon, atacan rápido, Neptuno se hace el primero, se hace el segundo, planta teniente coronel ahora en medio, rápido también al inspector Kairi aguantando a José, se hace Duma ahora con H.A. Neptuno aguantando ahora al sniper, se da cuenta Feldman, se da cuenta Feldman, 3 para 2 favorable para Next Level, C4 plantada, José por principal, madre mía que le acaba de propinar Kairi, aguantando ahora, se mete en metálica Feldman, es un 2 para 1. Por la retaguardia, inspector Kairi, ronda para Next Level, primera ronda de pistola, ¿qué se adjudica? Overgame lo está pasando realmente mal, veremos a ver qué sucede en ese segundo mapa, en Inferno, donde a priori tendrían que ser favoritos el conjunto de Overgame frente a Next Level. Cabe destacar también, hay que nombrar, después de la salida de Kairi en Red Code, ¿qué sucederá en el panorama nacional después de la salida también de Furby en Next Level? Después de la salida de Rai en Team Wizard, ¿qué va a pasar? Atentos a esta semana porque seguramente va a haber muchos movimientos. Rápido ahora Musambani con Gali, rápido también Christopher, se acaba de cerrar el segundo con USP. Neptuno cierra la puerta, ojo a Feldman. Muy bien, matando a Gekko, están haciendo agresiva ahora por el Nexo. Terrorista cae ahora por rampa, rápido hace cuatro plantadas, ronda para Next Level, 2-0 de momento en esta segunda parte, a una ronda de asegurarse el empate, a dos rondas de conseguir el partido primer, en este primer mapa. Se está hablando muchísimo de las incorporaciones que puedan ver por parte del conjunto de Wizard, también qué pasará en ese equipo de Red Code. La verdad que hay un poquito de inestabilidad, pero a veces los cambios suelen ser a... para mejorar, y otras veces suele ser, se suele realizar, madre mía, Neptuno lo que acaba de hacer con una bala, acaba de atravesar a dos jugadores de Overgen. Impresionante la entrada de Neptuno, internada por rampa, ahora Teniente Coronel en medio, a 64 vía baja por el conducto, no lo va a hacer, ahora se mete por principal, se va a quedar solo José, va a subir por Sniper el jugador de Overgen. Impresionante Neptuno con una bala lo que acaba de hacer. Como iba comentando, pueden ser muchísimas, hay muchísimas voces de que jugadores como Ray, jugadores como Furbin podrían entrar en Wizard. También hay muchas voces que pueden entrar en Red Code. O quién sabe si pueden formar un equipo con el señor Talique. También se ha dicho por algunos portales gaming, como pueden ser arena0.net o inmediavida.com. Bueno, 3-0 de momento en esta segunda parte, sin ningún tipo de problemas para Next Level. A una ronda de conseguir el partido, veremos a ver qué sucede en ese segundo mapa de Inferno, donde van a jugar los jugadores de Counter-Strike. 1.6 en el Source. Rápido Musambani adelantando ahora por medio. Contra lo hace por radio. Con esas famas. Aguantando que con madre mía. A 83 de vida con Eagle. Gumi se acaba de hacer a contra. Con AK-47 también. Intentando atravesar los jugadores de Next Level por medio. Ojo a Getco que se acaba de hacer el primero. Ojo a Getco. Impresionante con Eagle. No puede matar a la Gumi, ronda y partido para el conjunto de Next Level. Intentaban hacer una internada por medio, lo hicieron, plantaron. Cambio de juego, atentos porque nos vamos al Counter-Strike Source, donde a priori es favorito Overgame. Recuerden también en este primer mapa han conseguido la victoria sin ningún tipo de problemas. Next Level 16-3. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Mientras tanto, tómense un respiro, tómense un refresco porque... ahora cambian las cosas, veremos a ver qué sucede en este encuentro, en este segundo mapa de Inferno, donde va a jugar Overgame contra Strike Source, frente a Next Level contra Strike 1.6, en su juego, en el juego de contra Strike Source. Hacemos un pequeño descanso, dos minutitos, y regresamos con este partido emocionantísimo de exhibición. Hasta ahora. Bueno, seguimos en Radio Behind, ahora entramos en el Counter-Strike Source. Madre la moda, hermoso, 300 espectadores, nada más y nada menos que para ver el partido de exhibición, donde Next Level, Counter-Strike 1.6, con Teniente Coronel Musambani a la cabeza, van a jugar a este juego. No están acostumbrados a jugarlo, pero todo puede suceder. Increíble como disparando a la campana se puede hacer música. Está bastante bien. Muchísimo lags por lo que veo en el servidor. Pero veremos a ver qué sucede. Recuerden, primer mapa que había jugado Next Level frente a Overgame había sido en Nuke, un 16-3 para el equipo de Counter-Strike 1.6. Veremos a ver qué sucede con el juego de Overgame. Vamos a ver nuevamente a continuación la alineación por parte de Next Level. Va a jugar a Teniente Coronel Musambani, Inspector Kairi, Neptuno, Feldman, Gumi. Por parte de Overgame va a jugar Dumbaso, Getco, Eagle, Presión, Justo, José, Christopher, Sweck de Limón. Va a ser el equipo que va a formar Overgame. Recuerden, va a ser en el mapa de Inferno, no en este mapa que estamos viendo a continuación. Gumi con Arctic. Hay que decir que para poder jugar muy bien este juego hay que tener un buen ordenador. Estoy con una resolución de 640, si no me equivoco. La cosa no es que pinte muy bien. 307 espectadores para ver el partido. Todavía no da comienzo. Vamos a ver lo que sucede. Mientras tanto, hacemos un pequeño parón de un minuto y volvemos en directo, y así cuando hayan cambiado el mapa y cuando estén todos preparados. Hasta ahora, muy buenas tardes a todos, no vayáis porque va a comenzar el partido de Media Vida Showmatch entre Next Level 1.6 frente a Overgame de Counter Strike Source. Hasta ahora. Baby, I feel good from the moment I arrived. Bueno, y dejando de lado los Beatles, va a dar comienzo el partido en este mapa. Atentos porque va a jugar en Inferno, si no me equivoco. Que alguien me corrija porque... Sí, creo que va a ser el Inferno, efectivamente. Bueno, va a jugar Next Level de terroristas, si no me equivoco, va a jugar Overgame de contra terroristas en este segundo mapa. Donde en el primer partido, recuerden, 16-3 favorable para Next Level sin ninguna dificultad. Haciendo delicias para algunos, también cabe destacar esa Eagle del señor Getco. Veremos a ver qué sucede en su juego. Pero de momento están en el Oven, en el warm-up, alentando un poquito. Ambos equipos, como diciendo antes, por parte de Next Level va a jugar a Teniente Coronel Musambani, Neptuno, Feldman, Kairi, Spector, Gummi. Por parte de Overgame va a jugar José Doom, Justo, Getco. Y si no me equivoco, el señor Sweet Lemon se ha ido del partido. Y entra Justo, efectivamente, es cierto. Pues bueno, Sweet Lemon se va, no va a jugar este encuentro. Desde aquí mandarle un saludo cordial. Qué buenos ratos nos han hecho pasar en la comunidad de Source y sobre todo aquí en Radio Vigen, retransmitiendo los partidos. Importantísimo. Bueno, y estamos viendo cómo Gumi ha plantado el C4 dentro del agua. Unos jugadores dicen que ven cosas lilas. Cabe destacar que Next Level nunca ha jugado a este juego, supongo. También cabe destacar que Overgame no lo ha hecho tan bien en Counter-Strike 1.6, pero también hay que decir que el señor Kairi, Inspector Kairi, exjugador de Red Code, forma parte ahora de la fila de Next Level. Veremos a ver qué pasa con ese Furby, ese chaval que tantas alegrías ha dado a este equipo de Next Level. Bueno, a ver, comienza el partido, primera parte, jugando Next Level de terrorista, jugando Overgame de Counter-Terrorista. No tengo ni idea qué mapa es este. Yo creo que es Inferno, pero es un Inferno muy distinto. Sí, es Inferno, si no me equivoco. Sí. Vamos a ver, porque... Va ahora rápido Justo, acaba de matar a Musambani. Van por casa ahora los jugadores de Next Level. Los jugadores a Gumi matando a Justo. También Gumi acaba de matar a Getco contra el anteriormente había matado a Kairi. Los jugadores a Doom barra por medio. Aguantando ahora por casa uno de los jugadores de Overgame. Está ahora en secundaria el señor Neptuno. Qué complicado, Dios mío, qué complicado. Tantos jarrones, tantas cosas. Oh my god. Vamos a ver a Doom aguantando. Está contra. Mirando por casa. Ojo a Gumi, se acaba de hacer al tercero matando a Doom. Van a ir a por banana. Ojo que van a ser una internada rápido. Los jugadores hacia B. Tienen que plantar. Mozambani está diciendo que esta es la risa. Ojo a contra, acaba de matar rápido a Neptuno. Importante, tiran una U en el cortafuego, tienen que plantar el C4, vamos a ver, se va a quedar, es un 2-2, Gumi Feldman frente a Contra y a José. Ojo a Gumi, se acaba de hacer el cuarto y atentos porque se puede hacer al quinto, sería grandioso. Plantando, José se acaba de hacer rápido. Ahora Gumi Feldman frente a José. Vamos a ver, 1-1. Y ronda para Overgame. Va a desactivar sin ningún problema el conjunto de Overgame, en este caso el señor José, 5 frags en esta primera parte. Y qué complicado realmente, acostumbrado a ver la 1.6, estoy viendo muchísimas cosas que me cuesta realmente retransmitir el partido en las horas, pero más o menos me hago una idea, estos infernos, señoras y señores. Uy, casi me cambio de equipo. Vamos a ver lo que hace ahora la Echo por parte de Next Level. Van a Eagle seguramente. Se mete Feldman por casa con el C4 aguantándola. Los jugadores José están B. Está Justo también aguantando ahora Na. Teniente Coronel Musambani no se decide a atacar. Hay que decir que también es mucho más fácil a la hora de retransmitir el partido 1.6 de cara a la televisión. ¿Por qué? Porque se puede mover. Madre mía, que le acaba de propinar Gumi ahora al señor Justo. Entrando hacia A van a plantar. En típica, ojo a Getco que se hace el primero. Con ese MP5, mano a mano, fallando todos los disparos. Ahora por arriba, rápido Neptuno, planta en el C4A. Ojo, Ragumi Feldman con ese Eagle matando contra Ojo, Adum que va a entrar con ese M4. Yo creo que los jugadores de Next Level andan un poco perdidos a la hora de posicionarse. Ojo, Adum que está entrando. Se hace el primero Ragumi, salvando al equipo 2-1. Ojo, Ragumi, se puede hacer la ronda en Next Level. Vamos a ver por qué está desactivando. Ronda de Next Level, Musambani salvando y se hacen la eco. Se hacen la eco, los jugadores de Next Level no tienen ni idea de dónde se han metido. Ojo que es un 1, es un 1-1 en esta primera parte. Next Level jugando de terroristas en este mapa de Inferno. Overgame jugando de counter terroristas. Si no me equivoco, hacer la eco ahora por parte de los jugadores de Overgame, efectivamente. Señor Kairi se hace a contra al primero. Asomando ahora por secundaria desde su nexo de terrorista. Vamos ahora a la Neptuno aguantando en casa. Gumi también asomando hacia secundaria. 5-4 favorable ahora para Next Level. C4 para el teniente coronel Musambani jugando en este juego contra Strayzors. Recuerden en directo en Radio Behind. Música y videojuegos con los deportes electrónicos. Musambani adelantando por Banana. En silencio también lo hacen sus compañeros de equipo. Jora Neptuno juega rápido también por Banana. Totalmente cambiado. Ojo a Musambani, se hace el primero, se hace a José. Mirando por todos lados, vamos a ver por qué está mirando por izquierda. Tiene que plantar el C4. Ojo a Musambani, acaba de matar a Doom. Planta el C4 en medio. Ojo a Feldman también con ese AK-47 sin ningún problema de momento. Next Level 2-1 arriba en el marcador. Recuerden, ronda de pistolas conseguida por Overgame en ese 1-1 que conseguían sumar en ese round. Después de tanta polémica vertida en las comunidades, tanto contra Strayzors como en la de 1.6, ¿qué equipo o en qué juego darían más? Estamos viendo que de momento Next Level arriba en este juego. Vamos a ver, está atravesando uno de los jugadores de Next Level, Musambani con M4, Neptuno abriendo el mar, ahora matando a Justo, Kairi acaba de matar a Doom. Vamos a ver, esto no es algo nuevo, por ejemplo, existen en ese 2006 consiguiendo el europeo en contra de Strayzors. Ojo, madre del amor hermoso, están haciendo una ráfaga, sacando Feldman esa Glock. Acaba de matar rápido a José, van a entrar hacia B. Ojo que van a entrar por Banana. Neptuno aguantando una. Ojo, Neptuno que se está haciendo una trama. Vamos a ver lo que puede hacer Getco. Es la ronda eco por parte de los jugadores de Overgame, fallando el disparo contra. Ojo, ahora Gumi haciendo ráfaga 10 de vida. Contra, acaba de matar muy bien al jugador de Next Level, Neptuno por la retaguardia. Matando a contra. Vamos a ver a Getco. Seguramente va a guardar o va a intentar quitar armas. Está aguantando por la entrada de Banana. Muy complicado para Overgame. Va a ser el 3-1. Veremos a ver lo que pasa en esa siguiente ronda en el estándar, donde Overgame seguramente sí que podrá conseguir la ronda. Recuerden, especialistas en este juego Next Level en 1.6. Comienza la quinta ronda de esta primera parte. Atentos porque ahora Overgame va a comprar. José creo que lleva un Arctic. Vamos a ver. Feldman con 8 de pin. Estoy flipando. Musambani va a tener una flash por arriba. Aguantando contra la bala por secundaria y van a entrar por Banana. Vamos a ver lo que pueden hacer a José, que se acaba de hacer el primero. Como asome se puede hacer el segundo. Vamos a ver por qué va a tirar una flash por arriba. Aguantando en Banana los jugadores de Next Level. José ahora está en B. Bakumi el primero. Van todos rápido hacia B. No se quieren complicar la vida. ¿Dónde está Kairi? ¿Pero dónde va Kairi con el C4? Por favor. José se hace el segundo. Qué diferencia cuando compra un artista. Se hace el tercero. Y atento porque solamente va a quedar Feldman frente a 5 jugadores de Overgame. Está muy perdido ahora Feldman, que creo que se está partiendo de risa el jugador. Está diciendo, ¿pero por dónde tengo que ir? Impresionante, 344 personas viendo el partido por esta TV que nos ha proporcionado media vida en este show match. Agradecer a todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Partido segundo mapa, Overgame 2, Next Level 3, jugando de terroristas, Next Level jugando contra terroristas. Overgame, vamos a ver lo que hacen ahora. Teniente coronel con la AK-47 se manda por medio. Dump, también adelantando. Está complicada la cosa para Next Level, de verdad, os lo digo. Un jugador, madre mía, Justot, Getco ahora matando a Gumi y a Kairi. Un jugador que venga a dar 1.6 y se pase y vea tantas superficies, tantas cosas en este. Es que sería imposible. Ojo a Getco asomando, matando a Musafani y a Feldman y Getco con esa. Con esa Eagle. Ronda que se acaba de hacer Getco. De momento 3-3 en esta primera parte. Vamos a ver lo que hace contra, sumando ahora por secundaria, tirando hacia medio una agresiva. Esa flash también, a 94 vidas se va a quedar. Neptuno asomando, es la eco por parte, es la semi-eco por parte de los jugadores de Next Level. Los jugadores José asomando por Banana con Arctic. También Justo, parece que utiliza muchos artes en este mapa. Los jugadores de Overgame, o sea, Raquel, con uno de los jugadores más destacados. Recuerden con ese Eagle impresionante potencia. Musambani matando a contra, dos jugadores también. El teniente coronel asomando, haciendo agresiva. Duma que al final disparo, se hace el primero, se hace el segundo. Rápido el jugador de Overgame, atentos ahora a Justus con ese Artis matando a Feldman. Mira Musambani, se hace ahora rápido a Justus, un 2 para 1. Pero es un 2 para 2. C4 caída, C4 plantada, si no me equivoco. Vamos a ver, Kairi a 94 de vida. José ahora en biblioteca, acá a matar a Kairi. Atrás a la posición, 26 de vida. A 6 de vida con ese H. Vamos a ver a Musambani. Coge el C4. José aguantando en B. Se mete en biblioteca. Perdón, en B, no, en arco. Planta el C4, teniente coronel Musambani. Ojo, ahora Doom rápido por la retaguardia, matando al jugador de Next Level Ronda. Nuevamente para Overgame. 3-4 favorables para el conjunto de Counter-Strike Source frente al conjunto de Counter-Strike 1.6. Se nota la diferencia cuando se juega en este juego. Los jugadores de Next Level tienen que estar pasando mal. Con muchísima facilidad Overgame consiguiendo estas rondas. Recuerden también la eco que había conseguido Next Level sin ningún problema. Esta cuarta ronda para ellos. 3-4 de momento. Veremos a ver qué sucede en esta octava ronda, la primera parte. Aguantando en medio Kairi con el C4 asomando por banana. Ojo a José rápido asomando con arte. 48 vida. Muy bien ahora matando a Feldman. Ojo a la Gumi asomando rápido por medio. Se acaba de matar a Getko. Contra haciendo la cobertura. Muy bien ahora con esa M4. Importante la internada por parte de los jugadores de Next Level. C4 para Kairi. Kairi anda muy perdido por el mapa. José 48 aguantando en B. Vamos a ver a Justo en A. En la paja, en el 1.6 serían las cajas, pero aquí parece ser que es paja. Ojo, ahora rápido contra la matando a Neptuno en medio. Rápido Kairi ahora con esa AK-47, 3 para 2. La cobertura rápida de José, vamos a ver ahora Justo va a asomar, se mete dentro de bomba de ojo. Ahora Dumba ahora matando a Musambani. Kairi a 79 de vida, mirando, se va a intentar meter por arco. Vamos a ver lo que hace el jugador de Next Level, mirando hacia biblioteca. Y Justo aguantando, se da cuenta la rápido, Dump, y acaba de matar a Kairi que intentaba mirar por biblioteca sin ningún problema para Overgame. De momento José con esa arte, 15 frags arriba en el marcador, el jugador más destacado de momento, Next Level 3, Overgame 5 en esta primera parte, jugando en Inferno. Van a ser una agresiva si no me equivoco los jugadores de Next Level, aguantando ahora en su nexo de terroristas, atentos porque José puede asomar, efectivamente lo está haciendo, está asomando el jugador de Overgame hacia Banana, vamos a ver, Justo aguantando en casa, Getko. Bien posicionado, en medio, se metía por casa vieja, van a entrar hacia B, ojo a Doom que se hace el primero, José se hace el segundo, la matando a Kairi, están entrando los jugadores de Next Level hacia B, ojo a Doom se hace el tercero, se hace el cuarto, madre mía, perdón, es el tercer frags por parte de él, pero se va a quedar solo ahora Musambani que se va por Banana, y atentos porque es un 4 para uno finalmente ahora Musambani, no puede con Justo, nueva ronda para Overgame, sin ningún problema. Defendiendo muy bien Overgame frente al conjunto de Next Level que vienen de la 1.6. Comienza una nueva ronda, la décima ronda de la primera parte. Ojo que se mete ahora Gumi por casa. Van rápido los jugadores de Next Level. José aguantando muy bien como siempre. Justo haciendo una agresiva también por casa. Se puede encontrar a los jugadores. O sea, es porque Justo se puede encontrar a los jugadores de Next Level. Van cuatro jugadores con el C4 para Feldman por casa. Atentos porque va a asomar y se va a hacer a los cuatro. ¡Madre mía! Se va a hacer a los cuatro, se hace a los tres, los cogió por la espalda, para que vean cuando uno no se conoce el mapa lo que pasa. Ronda para Overgame, anécdota del partido, los jugadores de 1.6 pasando de largo. Qué buena, ahora Justo aguantando muy bien el tipo, ojo ahora José matando a Gumi, José matando a Feldman, Kairi ahora contra, madre mía, asomando a este jugador es letal, madre mía, se hace un pincho y se puede hacer al quinto, finalmente Doom. No lo permite, ronda para Overgame, 3-8 de momento. Las cosas favorables para Overgame en este encuentro, en este inferno. Interesantísimo, dejando las cosas bien claras. Overgame, de momento, ¿quién manda en este juego? Muchos apostaban porque Next Level iba a conseguir la victoria en ambos mapas, en ambos juegos. Pero no es así, por lo menos lo que estamos viviendo aquí. Overgame está haciendo un gran papel. O sea, ahora Neptuno, rápido por su nexo. Gumi ahora en secundaria. Madre mía, Getko matando a Neptuno, que va muy perdido por el mapa. Con cero la Justo va a hacer la cobertura rápida ahora por casa. Musambani también se mete en su nexo mirando desde secundaria. Ojo a José rápido matando a Feldman. José matando a la Kairi. Madre mía, 22 frags. Justo ahora muy bien a Gumi, aguantando en medio. Ahora Musambani se va a quedar solo frente a cuatro jugadores. C4 para Teniente Coronel por secundaria con esa Galil. Se va a meter por casa el jugador de Next Level. Vamos a ver porque está un poquillo perdido. Abre la puerta, aguantando. Rápido Musambani rematando a Contrax, se mete por medio. Sin ningún problema, Ghetto lo va a coger desde casa, 30 de vida. De momento Next Level 3, Overgame 9 en esta primera parte. Jugando Next Level de terrorista, jugando Overgame de counterterrorista. Comienza la 14ª ronda, la primera parte. ¿Qué diferencia cuando uno juega, por ejemplo, Overgame en 1.6, en 1.6, perdón, y cuando juega Next Level en Counter-Strike Source? Se nota muchísimo. Muy bien, Gekko ahora matando a Gumi, José también, Neptuno, Musambani a la Gekko, contra haciendo la cobertura muy bien, en medio. Va a ser ronda nuevamente para Overgame, se va a quedar solo Feldman con esa Gali. En su nexo de terroristas, José mirando ahora por Banana, vamos a ver, Radun se mete en cajas, perdón, en la paja. Feldman ahora en el nexo de terroristas, con un humo justo enfrente. Mira, José, lo acaba de asomar, falló el disparo. Falló el disparo, Feldman sigue en un mano a mano, tiene un jugador a la izquierda. Vamos a ver si se da cuenta. Pero qué está haciendo Feldman disparando por los aires, José finalmente con Eagle. Matando a Feldman, sin ningún problema, 3-10 de momento para Overgame, en este partido, en este Zoom Match, organizado por Media Vida con la colaboración de Forfrax, y colaboración de Radio Behind. En última ronda de la primera parte, Musambani por secundaria con la K47 con el C4, asomando rápido, vamos a ver lo que hacen, ojo a Justo matando a Kairi, ojo ahora a José también matando a Gumi, madre mía cómo está José, 25 frags. Neptuno matando a Justo, con Galil, perdón, Gekko va a hacer cobertura por casa, tiene una H rápido matando a la Feldman, Musambani también aguantando, se acaba de hacer al segundo, Neptuno va a intentar por casa entrar, vamos a ver por qué Gekko le está aguantando ahora en plaza, en arena, entre comillas, en ratonera está el teniente coronel Musambani, 3 para 2 favorable ahora para Overgame, 4 para Musambani que no plant, asomando a José por banana, muy complicado para Next Level, 52 de vida para Musambani. Vamos a ver a Musambani, ojo a Doom por la retaguardia, perdón, mirando de frente, ahora matando a Neptuno por la retaguardia, y Musambani asomando, no va a poder hacer nada, ronda nuevamente para Overgame, Next Level 3, Overgame 11. Última ronda, la primera parte, sin ningún problema la victoria, destacadísima, y sobre todo este jugador, José, que lleva 25 frags en la primera parte. Vamos a ver ahora rápido por medio. Tiran flashes de los jugadores de Overgame por medio. Vamos a ver por qué está aguantando Kairi a la por banana. ¿Dónde está José? José falla el disparo. Jora contra matando a Neptuno, matando también a Feldman. Gekko ahora matando a Musambani. Están entrando en bomba. Gumi se acaba de hacer el segundo. Saca la furia Gumi. Se va a tirar ahora por casa, lo más seguro. 19 vida. Vamos a ver si puede matar al tercero. Aguantando ahora en arena. El jugador de Next Level se encuentra los jugadores de Overgame. Ronda para Overgame, 3-12 de momento. Se igualan las cosas como en el Counter-Strike 1.6 en el primer mapa, donde Next Level había conseguido la misma diferencia de ronda. Comienza la segunda parte, casi 360 personas viviendo este partido en directo. Agradecer a todos los oyentes que nos siguen desde la tarde, las 8:20, una hora menos en Canarias. Comienza la segunda parte, vamos a ver por qué esta ronda de pistolas es muy importante para Overgame, si quieren conseguir el partido, sí o sí. José hará por secundaria, van a ser una agresiva los jugadores de Overgame, si no me equivoco. Por casa va Justo, bajo ahora Musambani matando a Doom. Van por casa todos los jugadores. Neptuno ahora matando a Justo, están entrando. Madre mía, Musambani no puede con contra. Tampoco puede Gumi ahora con contra, que acaba de meter muy bien por la retaguardia. Intentaba recargar el jugador de Next Level en bomba, plantan sin ningún problema. Y vamos a ver Kairi porque está 24 días muy tocado. José acaba de matar a Kairi. Se esconden muy bien. Y ojo porque Feldman acaba de matar a Gekko. Por medio izquierda están entrando contra 67 de vida. Y atentos porque ahora José muy bien. El jugador más destacado de este encuentro se acaba de hacer al último jugador que quedaba de Next Level. Era concretamente Feldman. Ronda para Overgame. Primera ronda. Atentos porque van a comprar arma a los jugadores. Y Next Level se va a ir para casa. Si no me equivoco, sin conseguir ninguna ronda en la segunda parte. Musambani saca la Eagle, aguantando en medio. Ojo que falla el primer disparo. Contra Tiramar el Zaflash, pero están aguantando los jugadores muy bien. Overgame, ojo a Neptuno sacando el poderío con la Eagle. Ahora matando a José. 4 para 5 favorables ahora para Next Level. jugando de terroristas ahora Overgain en este mapa de Inferno, jugando con el terrorista Next Level, aguantando a los tres jugadores en medio. Ahora Gecko con MP5 matando a Neptuno, entrando por casa. O sea, ahora Musambani se acaba de comer una flash. Aguantando, moviendo ahora Musambani. Ahora Duma ahora por Banana. Contract se va a meter por medio, tira otra flash por medio izquierda. Una Homo por derecha. Está Feldman, mirando. Aguantando Kairi en B. Jora Justo muy bien con la K47 por Banana. Entrando sin ningún problema. Van a plantar el C4. Pero atentos a Kairi. No puede hacer nada frente a Contract. Va a hacer ronda nuevamente para Overgame. Ahora muy bien matando a Musambani. Se va a quedar solo Gumi. Va a hacer ronda nuevamente para Overgame. Y atentos porque está a un pase de conseguir la victoria. Neptuno decía que qué falso era. Pero es que cuando uno se acostumbra a un juego es diferente. Por ejemplo, lo dije antes, cuando un jugador sale de Counter-Strike Source y se mete en la 1.6, no va a jugar como en Counter-Strike Source. Y si ahora un equipo de 1.6 se pasa a Counter-Strike Source, se tiene que adaptar al juego, más que adaptarse también al mapa. Porque hay que recordar que, por ejemplo, los gráficos no son iguales. La 1.6 es más sencillez aquí. Han trabajado mucho más para mejorar los gráficos. Ojo, ahora José matando bien con la K47, gana a Neptuno. Ojo, la Justo también por medio, están aguantando en Banana. Musamani falla el disparo en medio. Feldman matando a Contra con esa fama. Importante para Overgame. Si consigue esta ronda, se puede asegurar el empate. Kairi se hace el primero, se hace el segundo. Madre mía, qué dos guanes les acaba de propinar a los jugadores de Overgame. No se puede hacer el tercero. José entrando ahora por Banana. Coge el C4, vamos a hacer a Justo. Lo importante la cobertura. Matando ahora a Feldman por detrás, que iba por el nexo de contraterrorista. Y José matando a Musambani. Iguala el marcador 3-0 en esta segunda parte para Overgame. A una ronda a conseguir la victoria. Y a una rondita de adjudicarse el partido. Ahora parece que sí que van a comprar a los jugadores de Next Level. Tienen que hacerlo. No van a hacer una agresiva. Vaya flash que acaba de tirar. O vaya humo, perdón. Musambani asoma por medio. Y al disparo va a tirar una H ahora por encima. Se lo van a comer los jugadores de Overgame. Ahora rápido Gekko aguantando contra el de en medio. Madre mía, Gekko, ¿cómo está? ¡Qué potencia está sacando este hombre! Matando a la Musambani. 3 para 5, perdón. Favorable ahora para Overgame. Vamos a ver lo que hace Gekko aguantando en casa. Duma ahora lo hace en medio. Ahora ve un jugador. Falla el disparo contra. Finalmente Gekko. Acá a matar a Gumi. Feldman se va a quedar solo. Atentos que está solamente un jugador frente a 4 jugadores de Overgame. Justo con el C4. Feldman aguantando al tipo. Ronda y partido para Overgame. Pues recuerden, se iguala la cosa, 16-3 Next Level frente a Overgame en ese juego de Counter-Strike 1.6 en Nuke. Se repite la historia ahora al revés. Overgame consigue 16-3 sin ningún problema. Consigue la victoria frente a Next Level en su juego en Counter-Strike Source. Nosotros nos despedimos, agradecer a nuestros colaboradores, a No Gravity Servers, a Cupat, agradecer a arenacero.net y sobre todo a mediavida.com por organizar un partido de esta magnitud, este Media Vida Showmatch entre Next Level de Counter-Strike 1.6 frente a Overgame de Counter-Strike Source. Agradecer también a Rayman, que ha estado colaborando todo el día, y a nuestro técnico de sonido, el señor Payuca. Nosotros nos despedimos, son las 8:32, una hora menos en Canarias, las 7:32. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima. Recuerden, este lunes, entrevistas a los máximos dirigentes de la SL España, a Ceric y a Deva, aquí en Radio Behind. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Patrocinador oficial de Radio Behind. Arenacero.net, la web española de referencia en deporte electrónico. Arenacero.net, la actualidad más interesante sobre gaming tratada de forma seria y rigurosa. arenaseros.net. Noticias, entrevistas, reviews de artículos para gamers, galerías fotográficas de los eventos y muchas cosas más. Si quieres estar al día, no lo dudes. arenaseros.net.